Sábado, hoy y el próximo sábado, porque la próxima semana Petit tiene una cosa en Mallorca y no le combinaría tampoco, voy a dar dos conferencias sobre el tema del segundo advenimiento, el juicio de Dios sobre el mundo, del catecismo, la parte del catecismo que explica el artículo del símbolo apostólico que dice: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y después continuará Petit con la explicación tan estupenda y provechosa que nos está haciendo sobre el catecismo. Como que tenemos estos dos días en lugar de uno, yo voy a explicar esto de una manera que el tema se desarrolle, aunque con alguna reiteración, porque primero hay que plantearlo, después irlo desarrollando, pero distribuiré un poco el tema entre los dos días, lo cual quiere decir que hoy no quedará terminada la cosa, pero quedará suficientemente iniciada. Para explicar esos números del catecismo, que son cuatro páginas, son del número 668 al número 679, con los tres que resumen 80-82. Para explicar esto, va bien comenzar por recordar que el que entonces era cardenal Wojtyla, en aquellas conferencias cuaresmales o ejercicios que había dado en la Santa Sede, la Curia Romana, ante el Papa Paulo VI, que se publicaron con el título de signo de contradicción, que muchos conocéis, decía en aquel libro tan importante que estamos hoy, dice, nos encontramos hoy en los umbrales de una nueva escatología. Los umbrales, entrada, ¿eh? Yo recuerdo esta frase, que después explica por qué estamos en los umbrales de la nueva escatología, porque el Concilio Vaticano II ha dedicado un capítulo de la Lumen Gentium a la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial, y dice que este capítulo conciliar trata de unos temas escatológicos que no estaban en general explicitados en los catecismos anteriores, ni siquiera en los tratados teológicos de novísimis o sobre los novísimos. De modo que el concilio trató la escatología añadiendo unos temas hasta entonces no desarrollados. Y por este capítulo del concilio especialmente, estamos hoy en los umbrales, dice, de una nueva escatología. A nadie le extrañe que la doctrina de la Iglesia se despliegue y diga, presente con perspectivas renovadas, no cambiantes, sino profundizado, con mayor profundidad y mayor tratamiento de cosas que estaban antes solo implicadas, ¿no? Así ha sido con la doctrina de María, por ejemplo, y con la doctrina del reinado de Cristo, con la doctrina de la Eucaristía, con la doctrina de tantas cosas que la Iglesia, que progresa, lo que no hace es retroceder ni contradecirse, pero desarrollar, crecer, siempre en el mismo sentido y en la misma orientación de la verdad, lo enseñaban ya los santos padres, lo cita el Concilio Vaticano I, que crezca pues la doctrina de la Iglesia siempre en el mismo significado y en la misma sentencia. Pero hay un progreso dogmático, hay un desarrollo. Y por tanto hay aportaciones que nunca serían válidas, ni pueden ser nunca en la Iglesia estas aportaciones, si removiesen como falso lo que siempre se había tenido por verdadero. Tal vez esto lo insisto porque yo voy a escribir esto en un artículo que voy a escribir sobre el tema del nuevo catecismo y la polémica de los profesores de teología de Barcelona, ¿no? No hay que olvidar nunca lo que decía Pablo VI a las pocas semanas de terminar el concilio. El concilio nunca puede entenderse como dejando de lado o dando por derogada la enseñanza de la Iglesia anterior. Nunca. Pero dice que el concilio la doctrina católica la confirma, la ilustra, la defiende y la desarrolla, y aporta al patrimonio doctrinal de la Iglesia testimonio, incremento, explicación y aplicación. Pues bien, en ese tema de la escatología, es de los temas en que la doctrina conciliar, magisterio ordinario, público, muy autorizado, en que enseña lo que la Iglesia enseña en nombre de Cristo, aunque no haya dado definiciones en forma de definición dogmática, pero ciertamente la doctrina escatológica del concilio ha aportado a la escatología tradicional de la Iglesia incremento y explicación también. Y esto es lo que decía Juan Carlos Wojtyla entonces, cuando era cardenal de Cracovia, y caracterizaba así la escatología conciliar. Dice, la escatología contenida en los tratados teológicos y en los catecismos se reducía ante todo a estas verdades, que son las que nosotros hemos estudiado en los catecismos: la muerte, el juicio, juicio particular y el juicio universal, el cielo, el infierno, el purgatorio. Esto es lo que los tratados de Novissimis contienen y lo que nosotros estudiamos en el catecismo. Como que quiero en los dos días dejar la cosa suficientemente introducida para que vosotros estudiéis el catecismo y tengáis este aliciente a abrirse a este progreso doctrinal que el concilio aporta y que el catecismo aporta mucho más. Quiero decir una cosa, aunque no estaba en ninguna parte escrito, ni lo recuerdo yo que esté enseñado así en ningún sitio, pero todos teníamos un esquema imaginativo en la cabeza, el que el juicio universal le atribuíamos el texto de San Pablo, que los muertos resucitarán al son de la trompeta en un abrir y cerrar de ojos, es decir, que la resurrección de la carne no es un proceso de evolución ni van resucitando así la gente de mica en mica, sino que el poder divino puede hacer volver de la muerte a la vida, y no solo volver de la muerte a la vida, sino hacer pasar de la vida corpórea y carnal y terrena de ahora a un cuerpo celestial y espiritualizado, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Y este resucitar en una vida y cerrar de ojos, que así será nuestra resurrección, también lo atribuíamos al juicio de Dios. Juicio de Dios en un instante en que se acababa la historia, ya no pasaba nunca más nada en este mundo, los malos iban al, infierno, los buenos iban al cielo, el purgatorio también quedaba liquidado y se había acabado todo. Y os digo, lo leeré otro momento, que hablando del artículo, del símbolo en que dice Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, San Agustín dice, a este juicio le llamamos final o último. No saber, le llamamos también día del juicio. Día del juicio, pues lenguaje de la escritura, día del Señor. Dice, como que en la escritura día quiere decir tiempo. No sabemos cuánto durará. Dios está juzgando, dice, siempre a los hombres. Individualmente, no se refiere San Agustín aquí al juicio particular. Está juzgando cuando se hunde el imperio perseguidor, cuando fracasan los designios de las naciones, cuando se quiebra un estado social soberbio, ¿no? En la providencia divina hay un juicio de Dios. Los profetas están hablando continuamente del juicio de Dios sobre Babilonia, sobre Tebas, sobre Nínive. Dios está juzgando al mundo siempre. Dice, el último juicio es el último tiempo del juicio divino. Eso está en la ciudad de Dios. Ciertamente, insisto en decir esto, porque la idea de que el segundo advenimiento es el juicio final y se acabó todo y es un instante, esto nos lo hemos hecho nosotros. Y creedme, no lo dice nadie. Esto no lo dice nadie. Es curioso, los más hostiles a la idea de un reino de Cristo en la tierra ponen unas etapas en el advenimiento y unos le ponen unos días, otros le ponen unos años, no saben cómo hacérselo. Ponen después del advenimiento la conversión de los judíos, la unidad de los judíos y los gentiles, la paz mundial. Pero si tiene que durar unos 4 o 5 días o 45 días, no se acaba de ver qué pasa. Pero la instantaneidad, que es el esquema que imaginativo que yo he tenido toda la vida y todavía me cuesta remover, es curioso, es una cosa curiosa, nos lo hemos hecho nosotros. No está en los teólogos, no está en los catecismos, no está en el símbolo. La venida con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, no sabemos cuánto tiempo durará. San Agustín, ciudad de Dios. En la escritura, día quiere decir tiempo. Dios siempre está juzgando al mundo. El juicio final es el último tiempo del juicio de Dios. No sabemos cuánto durará. Anticipo esto para dejar abierta la puerta, porque si no, no pasaremos nunca de los umbrales de la nueva escatología. Cuando esto lo decía Karol Wojtyla, él tenía conciencia de que estamos en los umbrales de una renovación de la escatología con temas nuevos, que voy a enumerar enseguida. Después del catecismo, no digo que ya esté de todo entrada la doctrina. La Iglesia seguirá madurando y Dios dispondrá que las cosas se vayan aclarando, porque también San Agustín decía que esos temas solo se entenderían en su momento. En su momento. Se irá viendo y la palabra de Dios iluminará lo que se vaya viendo. Así lo decía también San Agustín allí mismo. Se irá viendo. Pero con el catecismo, si estábamos en los umbrales, se han dado unos pasos hacia adentro. Del misterio de la consumación del reino. Se han dado unos pasos, como vamos a ver enseguida. ¿Qué aporta el concilio para renovar la escatología? Lo siguiente, la escatología del capítulo este de la índole escatológica de la Iglesia y su unión con la Iglesia celeste no trata directamente, da por sabido si está en otros sitios, de la muerte o del juicio particular, o del infierno, del cielo, o del purgatorio. Trata de que Dios tiene designio de renovar todas las cosas en Cristo, crear nuevos cielos y nueva tierra. La Iglesia prepara al mundo a la renovación que se inicia en la encarnación y en la resurrección de Cristo, muerte redentora. Con la encarnación del Verbo Eterno, el mundo y la humanidad llevan en sí el germen de la plenitud de los tiempos. Es aquel texto de los Efesios, que Dios tiene el designio en la dispensación de la plenitud de los tiempos de instaurar en Cristo todas las cosas. Este texto de los Efesios dio el lema al pontificado de San Pío X, instaurare omnia in Cristo. Y Pío XI, al comenzar su pontificado, se refirió expresamente al lema que había adoptado San Pío X, diciendo que él continuaba este programa pontificio, explicitándolo con el lema la paz de Cristo en el reino de Cristo. Es el tema del Augurio, quas prima, misericordísimo redentor, veritate Christi compulsi, etc. Tantísimo magisterio de Pío XI, orientado por la idea de que la paz del mundo se dará solo, es la paz de Cristo que se da en el reino de Cristo, y esto es la instauración de todas las cosas en Cristo, la recapitulación de todas las cosas en Cristo, de que San Pablo habla. Estas son las ideas de la escatología conciliar. Se ocupa de los cielos nuevos y tierra nueva, la renovación iniciada en Cristo, y dice el concilio, la plenitud de los tiempos, cita un texto de San Pablo, la plenitud de los tiempos, los fines de los siglos han llegado a nosotros, nos han venido a nosotros en los últimos tiempos, se nos han venido, estamos desde la ascensión de Cristo, estamos en Adviento, está viniendo a nosotros los últimos tiempos. Fines seculorum ad nos de venerunt. Estamos en una actitud expectante. El catecismo lo repite esto. Estamos en una actitud expectante de la venida del reino. La plenitud de los tiempos ha llegado a nosotros y la renovación del mundo ha sido decretada irrevocablemente. Y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, en este mismo siglo que estamos viviendo nosotros, está siempre anticipándose la renovación del mundo. La plenitud de los tiempos viene a nosotros. Esto es un misterioso texto del concilio. Y este texto son los textos del concilio que yo acabo de citar, son los que cita Karol Wojtyla para afirmar que estamos en los umbrales de una nueva escatología. Bien, en el catecismo encontramos comentado así, explicitado así el contenido de y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, el símbolo apostólico, el credo más corto. La misa decimos, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y el catecismo dice, volverá en gloria, Cristo reina ya mediante la Iglesia, esperando que todo le sea sometido. En este segundo epígrafe dice, el reino de Cristo presente ya en su Iglesia, sin embargo no está todavía acabado, aquí acabado no quiere decir ya se acabó, y no ni a mes, sino encara no hi ha acabat, estic escrivint un llibre però no el tinc fet, Se está instaurando el reino de Cristo, pero todavía no está acabado. Con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. El reino se acaba con el advenimiento del rey a la tierra. Por esto los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo, cuando suplican, ven Señor Jesús. Bueno, entonces, de la manera instantánea que tenemos nosotros, esta instantaneidad que decía yo, imaginativa, y decimos, ven Señor Jesús, a lo mejor pensamos que estamos pidiendo, ven y que se acabe todo y ya se acaba la historia. Nos lo hacemos nosotros y no es bíblico ni es catequístico. Porque mirad qué pasa después. Número siguiente. Cristo, antes de su ascensión, afirmó que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel. Vean los Hechos de los Apóstoles 1:6-7. Es un texto en que Cristo, antes de la ascensión y resucitado, en los días, 40 días que queda con los apóstoles, un momento parece inmediato a la ascensión. Esto lo narran no los evangelios, sino los Hechos de los Apóstoles al principio. Le preguntan al Señor, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Esto se suele citar como diciendo, los apóstoles todavía, después de haber resucitado, seguían con la idea de un reino temporal y mundano y estaban dándole la lata con el establecimiento del reino. En este caso el Señor, como cuando veía que una cosa la entendían mal, como los querían proclamarle rey, se escapaba. Cuando uno le llamaba bueno y veía que era un elogio humano, le decía, solo Dios es bueno. Tú no me tomas por Dios, no me descoja, solo Dios es bueno. Y no es negar la divinidad suya, ni la bondad suya, pero es negar lo que le decía aquel, como lo que decía, bendita la madre que te parió, Dice, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No niega la maternidad divina de María, ni que María sea la bendita entre todas las mujeres a la que todas las generaciones clamarán bienaventurada, que está en el Evangelio. Está en el Evangelio. Pero Cristo, si los apóstoles aquello que le hubieran preguntado fuese una tontería mundana, de espíritu fariseo, orgullo judío terreno, les hubiera dicho, dejaos estar de cosas, no busquéis la gloria de los hombres. Les dijo, no es cosa vuestra conocer los tiempos y momentos que el Padre ha puesto en su poder. Antes había dicho en la cena, de aquel día nadie sabe, ni el Hijo del Hombre, solo los ángeles del cielo, ni los ángeles del cielo. Solo Dios Padre. Que los ángeles no lo sepan es posible, que no lo sepa el Hijo del Hombre, que es el Dios encarnado, no puede ser. Pero aquí sí que tantas veces que juegan con el lenguaje de las cosas bíblicas, aquí podrían entenderlo muy bien, y el concilio, el catecismo, repitiendo cosas que tradicionalmente estaban en la doctrina de los santos padres y de los papas, dice, cuando Cristo dice que el Hijo del Hombre no lo sabe, quiere decir, no se ha encarnado, no ha venido al mundo para decir esto que vosotros no debéis saber. No me lo preguntéis porque yo no os lo diré. O sea que, y después dice que el Espíritu Santo es, llevará la verdad integral y les anunciará lo venidero, el que está dicho en el mismo sitio que Cristo dice que él no se lo dirá, que no se lo dirá. Dice que el Espíritu Santo lo dirá a la Iglesia. probablemente el máximo cumplimiento de esta profecía es la inspiración al evangelista Juan del Apocalipsis, que es la revelación de los tiempos últimos. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era llegada la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel. Es curioso porque el catecismo, que cita ascensum, cita el sentido, no literalmente, no dice negó a los apóstoles que tuviesen que esperar, dice que no había llegado el momento, es el sentido del diálogo. Reino esperado por Israel, que según los profetas, Isaías 11, 1-9, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, el amor y la paz. El reino de la justicia, el amor y la paz es el del prefacio de la fiesta de Cristo Rey. Tiempo presente es tiempo de espíritu y de testimonio, tiempo del Espíritu Santo y del testimonio de la resurrección de Cristo. Es también un tiempo marcado todavía por la tristeza que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días, un tiempo de espera y de vigilancia. Y después de esto, dice, el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel, se acaba de hablar de la esperanza de Israel, esperanza que se fundaba en los profetas, que habían de traer la justicia, el amor y la paz, el reino mesiánico, el reino del hijo de David. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en gloria es inminente. Ya vinieron a nosotros los tiempos. Tendríamos que estar esperando siempre esto. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Y aquí completa la cita de los Hechos de los Apóstoles. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Iba dando citas bíblicas que al mismo tiempo que las pone las interpreta, ¿verdad? La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia, se relaciona, se vincula, está vinculado con el reconocimiento del Mesías por todo Israel. Una frase de San Pablo en Romanos, cuando todo Israel será salvado, del que una parte de Israel, está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. Y aquí cita el sermón de San Pedro en Pentecostés. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga al tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado a vosotros los judíos. Está hablando a los judíos, es anterior al bautismo de Cornelio y a la evangelización de los gentiles. De hecho, envíe a Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe el cielo retener hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Que esta restauración universal es la instauración de todas las cosas en Cristo, de que Dios habló por boca de sus profetas. San Pablo dice, si al ser reprobados los judíos fue la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión, sino como una resurrección de los muertos? Como una resurrección de los muertos. Aquí es un sentido analógico y diríamos metafórico. No es la resurrección. Cuando se conviertan los judíos, resucitarán los muertos y se acabará el mundo. No, no. Esto es una trampa que nosotros hacemos, los gentiles, que estamos muy contentos de que los cristianos somos nosotros, los judíos son malos. ¿Eh? Y cuando vengan los judíos, se convertirán cuando resuciten los muertos. Ya no tendrían tiempo. Esto yo le llamo la conversión de Israel in articulo mortis, ¿no? Mortis mundi. Ironía mía, ¿no? No es así. La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, cita la carta a los romanos, a continuación del tiempo de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Bien, quedemos con una idea. El reino de Dios presente ya en el mundo, en la Iglesia, solo se acabará con la venida del Rey a la tierra. Este advenimiento es la esperanza de Israel, la plenitud, la instauración de todas las cosas, la restauración de todas las cosas. Aquella restauración universal, San Pedro, de que Dios habló por boca de sus profetas. Después dice que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. Aquí voy a poner un inciso. Lo he escrito en Cristiandad alguna vez, lo podéis leer escrito por el padre Orlandis en su día, el año 45, creo, 47, el artículo sobre el 45, sobre el Imperio Romano. Advertencia previa, se titula, el editorial de un número sobre el fin del Imperio Romano, tiempo de Napoleón. Y en este editorial de Cristiandad, que si no recuerdo mal, es la primera vez que el padre Orlandis escribió en Cristiandad, siempre que escribía firmaba, porque si no, se pensaba en que todo lo escribía él, lo cual él no quería de ninguna manera que lo pensara. Por eso hizo después que los editoriales se firmaran, por lo menos con iniciales, porque si no, todo lo no firmado, y a veces lo firmado, se lo atribuía a él. Él era nuestro maestro y nuestro inspirador, pero quería que nosotros trabajáramos, estudiáramos y firmásemos lo que escribíamos. Aquella vez firmó el Ramón Orlandis, Societatis Jesus, y es la primera vez que escribía en Cristiandad. Y entonces decía que en tiempos de fe era una idea muy presente en la conciencia cristiana del advenimiento del imperio del anticristo. La persecución anticristiana culminaría en una persecución universal. La hora de la tentación que habrá de probar a los habitantes de la tierra, aquella hora en que aún los elegidos, si fuese posible, caían en error. La persecución universal, el anticristo, imperio político, perseguidor, soberbio, hostil a Dios, universal, imperio universal, gobierno mundial anticristiano. Y siempre se pensaba en esto, siempre, siempre. Dice, ahora no se piensa. Padre Landis allí lo insinúa, pero de palabra lo decía siempre. Uno de los signos de los tiempos en que estamos es que se pasó de moda el tema del anticristo, que predicó constantemente San Vicente Ferrer. Que se celebra un día de esto. Predicó constantemente el juicio de Dios sobre el mundo, la apostasía, el mundo y el advenimiento del anticristo. El siglo XIV realmente comenzaba la época en que se iba preparando la crisis del mundo cristiano. Por esto, los que no saben de qué van, dicen que decía que el mundo se estaba a punto de acabar, no, decía que estaba a punto de comenzar la época de la persecución anticristiana. Y tenía toda la razón, claro está. Y aquí el catecismo, habrá cogido desprevenido a mucha gente, les habrá sorprendido mucho, no sabrán qué hacerse con él, más que lamentar que haya salido un catecismo tan anticuado y tan lleno de cosas raras y tan apocalíptico y tan milenarista y tan integrista y todo lo que queráis. Porque aquí dice que la persecución que acompaña a la peregrinación de la Iglesia sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que dará a los hombres una solución aparente a todos sus problemas al precio de apostasía de la verdad. en postura religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, un pseudo-mesianismo, anticristo es lo contrario de Cristo, Cristo es un verdadero Mesías, esto es un falso mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios. El anticristo a veces lo entendíamos así popularmente, como uno que diría que era el Mesías profetizado por los profetas, y que entonces los judíos se lo creerían, ¿no? Pues ya en San Agustín eso no está así, ¿no? El que viniese no dirá que viene y que es el Hijo de Dios verdadero, el Mesías prometido, ¿no? Dirá traer al mundo la paz, la justicia, la redención de los pobres, el fin de toda discriminación y de toda opresión, y que lo traerá precisamente haciendo que el hombre se adore a sí mismo y se enfrente a cualquier cosa superior al hombre. Es el mesianismo anticristiano, es el hacer que el hombre se instale a sí mismo como si fuese Dios, está en la ciudad de Dios. De modo que el imperio anticristiano no será un imperio en que el emperador se haga adorar, como los romanos ponían entre sus dioses, Júpiter y todos aquellos, ponían también Roma y ponían el emperador. No es que el poder del anticristo se haga adorar a sí mismo. El poder del anticristo hará que la humanidad se autoadore, que la humanidad reniegue de toda idea de Dios, se adore a sí misma. Considere que por encima del hombre no hay nada, que lo absoluto es lo humano, que lo divino es lo humano, que el Estado es la providencia. Estoy citando filósofos, ¿eh? Como hace Karol Wojtyla en Signo de Contradicción. Esto es tan Feuerbach, tan marxismo, tan Sartre. Nada por encima del hombre, nada por encima del hombre. Esto es el espíritu del anticristo. Y sobre esta absolutización del hombre se fundará la tiranía del gobierno universal del anticristo. Y esto es lo que dice. Impostura religiosa suprema, la del anticristo, pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de su Mesías venido en la carne. Precedentes de esto son siempre que la esperanza mesiánica, en lugar de apoyarse en Dios, se ha apoyado en el hombre. Los judíos que rechazaron a Cristo eran precedentes del anticristo. El Señor se lo dice: vosotros no me oís a mí, que vengo en nombre del Padre, oiréis a quien venga en nombre de sí mismo. Es decir, por el Espíritu, aunque me rechazáis a mí, acabaréis recibiendo al que hable no en nombre de Dios, sino en nombre de sí mismo. Esto lo dice Jesús, fariseos. En el Evangelio de San Juan está esto. Toda esperanza de salvación desde el hombre es un precedente del espíritu del anticristo. Y esto ha tenido formas religiosas en el mundo judío y contaminado de este espíritu en el mundo ortodoxo y protestante y católico, etc. Y ha tenido formas en nuestro tiempo de apostasía y de marcha hacia el anticristo, de enfrentarse a toda la idea de Dios. Ha tenido formas secularizadas, completamente mundanas y temporales, pero conservando la apariencia de salvación, de redención, pero del hombre por el hombre. El hombre se salva a sí mismo y se salva de la opresora idea de Dios. Esto sería el anticristo. El hombre se redime a sí mismo y se libera de esta idea alienante y opresora de Dios soberano del mundo. Y esto precedente más inmediato de la impostura religiosa suprema es el mesianismo secularizado del marxismo, que Pío XI caracterizó como, en la Divini Redentoris, falso misticismo, falsificación de la redención de los humildes. Falsificación de la redención de los humildes. La Biblia, las promesas mesiánicas, están llenas de la promesa de la providencia divina liberadora de los pobres y oprimidos contra los tiranos soberbios. Está llena de maldiciones de la soberbia del hombre rico y de bendición del pobre que se apoya en Dios. Y es una hábil, sapiente táctica satánica el que la máxima hostilidad contra Dios y su salvación se haya ejercido exaltando el orgullo del hombre a base de adulación del pobre y del humilde y del oprimido y del discriminado y del marginado y de, ¿verdad? Y todo sirve para descristianizar como nunca, es decir, a lo largo de la historia hasta el siglo XVIII, testigo Voltaire, hasta el siglo XVIII. La pérdida de la fe era cosa de aristócratas, gente muy rica y gente con muchos medios culturales situados en las cortes de los reyes de la Ilustración y en las grandes ciudades. Esto está literalmente en Voltaire, siglo Luis XIV. La superstición, la religión, se conserva en los campos y en la gente pobre, ¿eh? Pero las grandes ciudades y la gente rica ya se han liberado, ya están ilustradas. El que, en nuestra experiencia ya desde mi infancia lo he vivido así, fuese tan previsible que el hostil a la Iglesia Católica, el anticlerical, el que no iba a misa, el que blasfemaba, fuese las personas de las clases sociales inferiores, los campesinos no propietarios, los obreros industriales y los gente de los arrabales y de los... Es una experiencia nueva. Posterior a la revolución industrial, al liberalismo económico, el 13 comienza por ahí la Rerum Novarum, a la descristianización, a la construcción de una mentalidad para las masas obreras, ¿verdad?, en una sociedad liberal. Y desde entonces vino el tópico de que el religioso era el burgués y que el proletario tenía que ser ateo. Y de invento de aristócratas y de intelectuales burgueses muchas veces, ¿no? Pero con una eficacia de descristianización de las masas humildes muy poderosa. Y esto es el anticristo, el falso misticismo de la redención de los pobres. Y esta época en que estamos, y XI lo dijo, que estamos en la época en que se va desvelando el misterio de iniquidad, preparando el advenimiento del hombre del pecado, están Pío X, Benedicto XV, Pío XI, etc. Y el catecismo, se lo dijo Karol Wojtyla al Papa Pablo VI, muy documentadamente, con un gran análisis teológico, histórico, bíblico, del sentido de las filosofías anticristianas, marxismo, existencialismo, Descartes, etc. Y aquí el catecismo, después de decirnos esto, que el marxismo es un precedente como mesianismo secularizado de la impostura religiosa suprema, nos dice que la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en que seguirá su Señor. El reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente. Esta es una idea que después nos damos cuenta que nos la hemos hecho nosotros, pero está como en un implícito general. Suponemos que la humanidad, esto es una idea hegeliana o positivista, está en Comte, está en Hegel, no es una idea bíblica, que la humanidad pues va creciendo por sí misma, va madurando con el progreso técnico, con la cultura, con la filosofía, con medios de comunicación social, se va madurando y entonces se emancipa de errores que en el pasado tenía antes de la técnica y de la ciencia moderna. Esto no lo hemos hecho nosotros. Entonces nos extraña que todavía hoy la gente se mate, pues claro, se mata más que nunca. La Iglesia, la humanidad no madura por sí misma. Tema progresista de la historia, de modo que este progreso sea el advenimiento del reino, ¿no? El reino se realizará por una victoria de Dios sobre el desencadenamiento último y consumado y pleno, vaya, más mayor de la historia, del mal. Esta victoria de Dios sobre el mal hará descender desde el cielo a su esposa. Descender del cielo a su esposa. En Apocalipsis se dicen dos cosas que las dejo dichas porque no hay tiempo de analizarlas hoy: que el reino de este mundo se ha hecho reino de Dios y de su Cristo, que reinará para siempre. Es decir, cuando Cristo dice mi reino no es de este mundo, con un de este mundo ablativo de origen, no genitivo. Es decir, no he venido a reinar en este mundo, esto no lo dijo Cristo. Mi reino no nace de este mundo en que estás tú, Pilato, en que están los que me acusan. Mi reino no es tu cosa, no es de este. Los cristianos no somos, del cual, por el cual en algún momento dice Cristo que no ora. Este mundo es el mismo que dice que no ha venido a condenarlo sino a salvarlo. Y es el que dice que el reino de este mundo, el reino de este mundo, se ha hecho, ha venido a ser de Dios y de su Cristo que reinará para siempre. Y después se dice que vi la ciudad santa, la Jerusalén nueva, bajar del cielo a la tierra como esposa. Esto lo comenta San Buenaventura con toda intención. No está hablando del cielo, sino de la ciudad celeste que baja a la tierra. Lo dice San Buenaventura, lo cita yo en cristiandad. Lo dijo poco tiempo antes de morir, predicando en París. Mirad una cosa, porque hoy solo podré decir esto. No he podido entrar prácticamente en el planteamiento que tengo. Esto saldrá en cristiandad todo. Fijaos bien una cosa, ¿no? Fijaos bien. Que si no, no se podrá entrar en la nueva escatología ni se podrá asumir el mensaje tremendo que trae el nuevo catecismo. Siempre que os expliquen algo que suponga que lo humano como tal se salva solo, o que lo terreno como tal se convierte en último fin del hombre, es equivocado. Tanto si se explica en un fariseísmo religioso, como se explica en marxismo, como se explica por la derecha o por la izquierda. Es falso. Siempre que os digan que alguna dimensión humana ¿Por qué es pecadora? La filosofía, la política, la riqueza, la técnica, no está llamada a ser redimida, a ser asumida, a ser penetrada por la gracia y a ser instaurada en Cristo. Decir que no conocen el designio de la economía de Dios y de la misión redentora. Todo lo terreno está llamado a ser celestializado. Todo lo secular está llamado a ser salvado en Cristo, porque los siglos también fueron creados por Cristo. Está en la carta a los Hebreos, y es el argumento de San Ireneo para defender la consumación del reino en la historia. Y, no, y todo es nuestro, pero nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Siempre que digan la gracia de Dios es omnipotente para que el mundo haya cultura y filosofía y técnica y riqueza y comercio y urbanismo y ecología cristiana penetrada de gracia de Dios, decir, sí señor, y si hubiese una actividad humana posible de la cultura, de la ciencia o de la filosofía, que constitutivamente tuviese que ser corruptora y mala y apartadora de Dios, es absurdo decir esto. Porque todas las cosas son buenas, está en San Pablo, las naturales y las culturales, las que hace Dios directamente e inmediatamente Él solo, y las que concurriendo con nosotros hace que nosotros hagamos. Y el mal está en la soberbia nuestra, en la privación, en el desorden. Pero todo es ordenable y todo es llamado a ser ordenado en el reino de Cristo. O sea, penetración de lo terreno por lo celeste, todo lo que queráis, porque para Dios nada es imposible. Pues no faltaba más. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace. Pensad otra cosa, muy sencilla, obvia. En los evangelios, el término reino de los cielos no habla del cielo. Directa y formalmente. Habla del reino de los cielos en la tierra. Si dice que el reino de los cielos es un campo con cizaña, el cielo no hay cizaña. Es aquí que el reino de los cielos es cizaña. ¿Me explico, no? Todas las parábolas del reino de los cielos son impensables en la gloria celeste, en la vida eterna con la visión beatífica, después de resucitados y de terminado el tiempo del juicio último de Dios. Las parábolas del reino se refieren a esta tierra. Cristo vino a redimirnos a esta tierra y después vendrá y descenderá del cielo a Jerusalén celeste a la tierra, y serán nuevos cielos y nueva tierra, y serán todas las cosas restauradas. Más allá de esto, no sabemos nada. Pero yo voy a deciros una cosa, y si os da que pensar, es tener paciencia, porque es tiempo de pensar. Mira, ciertos sistemas milenaristas erróneos que el padre Orlandis refutaba con dos palabras, lo tiene escrito y mucho, muchas veces dicho, ponían en el fondo tres advenimientos. Primero vino Cristo a morir en cruz y a resucitar y subió al cielo. Después vendrá a reinar en la tierra y al fin de todos los tiempos vendrá a juzgar al mundo en el juicio final. No hay tres venidas, solo hay dos. La venida al juicio es la venida al reino. El tiempo del juicio no sabemos cuánto durará. La iglesia no será acabada perfecta, sino con la venida del reino a la tierra, del reino a la tierra. ¿Cómo será esta venida a la tierra? Pues de una forma que se convertirá en el Hijo de Dios encarnado y resucitado en una especie de baliza. Pues no, esto sería el milenarismo judío. Sería la terrenalización, la conversión del rey en un monarca en esta tierra como un reino. Esto es lo que... No. Pero así como no hay tres venidas, lo cual refuta el milenarismo, porque no hay una venida a reinar anterior a la venida al juicio, pues no hay dos vueltas. Cristo muere y se va al cielo, y al subir arriba se lleva nuestra cautividad y da dones a los hombres. El que sube es el que descendió, porque nadie sube a Dios sino bajo de Dios. Es el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, como dice Jesús, estando antes de morir, en esta vida de viador, digamos. El Hijo del Hombre que está en el cielo. En el cielo. Cristo siempre está en el cielo. Pero después de la ascensión, queda retenido en el cielo. Después vuelve. Y después que se volverá otra vez para allá, esto no lo decimos nosotros. Viene a juzgar, se lleva a los buenos, mal de los otros de infierno, y se vuelve donde se vuelve. Entonces, ¿qué es la nueva tierra? ¿Y qué es la nueva Jerusalén descendiendo del cielo a la tierra? Los autores que han dicho que la gloria accidental de los bienaventurados, definitiva y última, pasados todos los siglos históricos, tiene que pensarse, como ya insinuaban algunos santos padres de los primeros siglos, de modo que allí donde los cristianos fueron perseguidos, allí gozarán la visión divina y allí se complacerán en el triunfo de Dios. Quiero decir, si ahora los viadores vamos a Tierra Santa para ver el Calvario y Belén y Nazaret, pensar que los bienaventurados dirán, y a la Tierra no vos vais más. No, la Tierra esté consumada con un cataclismo para ser renovada, y los cielos tendrán su lugar. En cierto sentido, el cielo es la visión de Dios. Pero como que los resucitados son corpóreos, aunque no tengan la corporidad que tenemos ahora, sino una corporidad espiritualizada y como misteriosa, pero realmente corporal, los bienaventurados podrán gozar de visitar, diríamos, la cueva de Belén, el Calvario, la tumba vacía. No se atropellarán porque los cuerpos sutiles no chocan entre sí. Pero quiero decir que si vosotros os imagináis que Cristo viene a la tierra a reinar, consuma su reino, termina toda la historia en el juicio, en el último final del juicio final, que es el tiempo del juicio final, no sabemos cuánto dura, cuando se acaba el tiempo del juicio final, ya no hay villa histórica, en el sentido este, hay la tierra renovada, es decir, que Cristo vuelve aquí a restaurar todas las cosas. Este planeta que ahora todo el mundo quisiera buscarle rivales, y Marte y todo eso, nada. Es tan importante el hombre, que aunque todas las galaxias se nos probase, lo cual podría ser que algún día se demostrara, y si no, no hace falta. Pero si solo hay seres personales, corporales, sobre este planeta, de este sistema solar, tan espacialmente, tan mínimo, en el mundo de las galaxias, es igual. Este es el centro del universo, teológica y filosóficamente, aunque no lo sea según la astronomía de Copérnico. Tal vez sea más verdadera la otra. Este es el centro del universo. Aquí se encarnó Cristo. Aquí volverá para reinar y juzgar, que es lo mismo. Juzgar es una dimensión del reino. Bien, no he podido explicarlo porque no hay manera de explicarlo en una hora. El día que viene continuaremos y lo explicaremos más analíticamente, ¿no? Gracias. Gracias.